No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras. Desde la Ladera de Cali, hoy 13 de octubre, les mandamos un saludo muy especial. El día de hoy estamos transmitiendo por primera vez en vivo y con la participación de las voces de las niñas y un joven en esta primera emisión de esta radio comunitaria. No estamos solas ni solos si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Antes de comenzar, queremos que nuestras invitadas y nuestros invitados se presenten. Muy buenas tardes, me llamo John Freddy. Vengo de Venezuela, tengo 14 años y estoy aquí acompañando a mis compañeras en la celebración del Día de la Niña en la radio comunitaria en Secucol. Hola, buenas tardes, me llamo Giselle, tengo 8 años y soy de Santa Elena. Hola, buenas tardes, mi nombre es Melanie, tengo 10 años y vivo en Verón. Hoy martes 13 de octubre es un día muy especial para nosotras porque estamos realizando nuestra emisión número 25. Llevamos 25 semanas de correspondencia radial comunitaria, 6 meses de comunicación propia. Pero en especial estamos muy felices porque estamos haciendo nuestra primera emisión de radio en vivo. Desde Secucol en la comuna 18, desde la Ladera de Cali. Estamos nuestra radio comunitaria. No estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y nosotras. Esta radio es posible gracias a todas las voces que participan cada semana enviando audios para alimentar este espacio. Queremos agradecer a las niñas, niños, jóvenes y familias que siguen la radio semana a semana. A todas y todos los que nos escuchan, que nos manden sus saludos, sus sonrisas, reflexiones y mensajes. En esta emisión especialmente queremos agradecer a todas las personas que han participado de alguna manera en nuestra radio. Organizaciones sociales, hermanas de lucha, gente, amiga y colectivos cómplices del mismo sueño. Queremos agradecer a todos los parches, grupos, vecinas y vecinos, niños y niñas, profesores y a toda la comunidad que en conjunto hace de esta radio comunitaria un ejercicio comunicativo para todos y todas. Esta radio conmemora también un día muy especial para Secucol, el Día Internacional de la Niña, una fecha que busca reconocer los derechos de la niña y asimismo las problemáticas que viven en diversos territorios y contextos en nuestros ejercicios de conocer y reconocer muchas voces y miradas. Hacemos las siguientes preguntas: ¿Qué violencias afectan a las niñas y qué podemos hacer todos y todos para resolver este problema? Nuestra radio sigue creciendo y puedes escucharla de diversas maneras por medio de WhatsApp, por el Facebook de la Fundación Secucol y la hora adelante todos los martes a las 6 p.m. por la página de internet www.radiolibre.cc. Sigue enviando tus audios al 321-2029-855 con saludos, con tu opinión sobre el tema del día, con versos, rimas y canciones. No dejes de escucharnos todos los martes a las 6 p.m. Cartas sonoras. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras. Para romper con la distancia y compartir territorios. Cartas sonoras. Cartas sonoras, diálogos entre culturas para conocer y reconocer nuestros territorios. Cartas sonoras para romper con la distancia y compartir territorios. Hoy celebramos una fecha muy especial para los derechos y las infancias. Es el Día Internacional de la Niña, una fecha de conmemoración que busca respetar y hacer visibles los derechos de todas las niñas del mundo, siendo justamente las niñas la población más afectada por la violencia. Mi comprensión obtuve la visión. Hola, mi nombre es Dana, tengo 10 años. Hoy le digo a todas las niñas que son maltratadas, que denuncien y que no estamos solas. Hola, buenas a todos y todas. Muy chévere que estemos hoy aquí celebrando conmemorando este Día de la Niña. Un día muy importante, pero también hoy queremos hacernos presentes con nuestra memoria como organización. Una organización popular, comunitaria, que ha caminado durante 30 años al lado de estas comunidades, al lado de las comunidades que las encarnan fundamentalmente las niñas, los niños, las jóvenes y las mujeres adultas. Con ellos y ellas hemos estado aquí, caminando todas estas laderas, caminando, subiendo muchas, muchas gradas en defensa de los derechos fundamentales, en defensa del agua, en defensa de la tierra, en defensa de los espacios públicos para los niños y las niñas. Hemos estado aquí trabajando al lado y lado de los niños y las niñas por el agua, vuelvo a repetir, por el derecho a una educación contextualizada, es decir, una educación con calidad, por el derecho también a la danza, al arte, a la cultura, como espacios de prevención de las múltiples violencias que hay en nuestras comunidades y que afectan a las niñas fundamentalmente. Hemos trabajado también por la seguridad y la soberanía alimentaria, por sacarle a esta montaña la comidita para nuestra gente, los tomates, la cebolla, por tener una alimentación sana y digna. Hemos también trabajado por la comunicación alternativa. Y hoy esta radio comunitaria que se transmite en vivo es muestra de esa comunicación alternativa, que es una comunicación que parte desde nosotros. Y por eso hoy las voces de las niñas son tan importantes, y porque esta radio comunitaria no estamos solas ni solas y solos, que surge en medio de esta pandemia, nos quiere decir que no estamos solitos ni solitas, que nos tenemos a cada uno y cada una de nosotros, y que Secucol es espacio donde estamos aquí para la resistencia, para la lucha, para caminar y seguir construyendo y tejiendo la juntanza con todos y todas. Levanta la mano si crees que las niñas deben ser una prioridad para la sociedad. Las niñas tenemos el poder de cambiar el ciclo de la pobreza. Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional de la Niña para concientizar sobre la situación de las niñas en todo el mundo. Esta radio en vivo quiere conmemorar también este día, que es muy especial para Secucol, porque las niñas deben enfrentarse día a día a graves amenazas para su bienestar y sus derechos. Y esta es una fecha que busca reconocer precisamente los derechos de las niñas, y asimismo quiere visibilizar y denunciar las problemáticas que viven en sus diversos territorios y contextos. El matrimonio infantil, el embarazo adolescente, la violencia de género son situaciones que están afectando a nuestras niñas en todo el mundo, una gran vulneración a sus derechos. Están afectando de manera irreversible la vida de millones de niñas en todo el mundo, la vulneración de sus derechos. Porque los derechos y el bienestar de las niñas nos importan, tenemos dos preguntas para el día de hoy. ¿Qué violencias afectan a las niñas y qué podemos hacer todas y todos para resolver este problema? Primero, vamos a escuchar varios mensajes que nos mandan desde diversos rincones de Colombia respondiéndonos esta pregunta. Y después escucharemos a nuestras invitadas en vivo que nos contarán un poco más sobre el Día de la Niña y nos contarán qué piensan sobre estas preguntas, nos darán sus respuestas y sus opiniones. Así que vamos a escucharlas. Hola para todos y todas, mi nombre es María José Pinto Castro, pertenezco a la comunidad de Roche, que fue parcialmente reubicada por la mina El Cerrejón y actualmente vivo en el municipio de Atonuevo, La Guajira. La violencia contra las niñas afecta a lo largo de toda la vida. Más de 150 millones de niñas han sufrido violencia sexual, trabajo infantil, acoso en el colegio. La mitad de esta violencia se comete contra las niñas menores de 16 años. Esto afecta a su desarrollo físico, emocional y social, arrebatándoles la infancia y vulnerando sus derechos. Ninguna mujer o niña merece sufrir violencia solo por el hecho de no ser hombre. Para resolver el problema de violencia contra las niñas, debemos proteger el sentido de humor. Nadie tiene derecho a borrar la sonrisa. Educar a la población, hacer campañas y crear espacios donde las niñas se sientan libres. Por ejemplo, un círculo de mujeres. Muchas gracias. Mi nombre es Marlene Lady Tau Sinisterra, provengo de una familia afrocolombiana, soy preadolescente, cursé el octavo grado de básica secundaria, soy delegada de la Fundación Creciendo Unidos, mi lugar de base, fundación que promueve la organización, formación y participación para la incidencia de los NAS, niños, niñas y adolescentes que hacemos parte de los sectores de trabajo de FCU. En la calle la situación de nosotras es difícil, más cuando dejamos de ver como normal. Las actitudes de acoso que se califican como los piropos cuando pasamos por un lugar donde hay hombres de todas las edades. Escuchamos referencias a las partes femeninas de nuestro cuerpo, examinándolas de manera grosera o descalificándolas, haciéndonos sentir que estamos en riesgo de ser agredidas, violadas, desaparecidas, reclutadas y además lo digo por experiencia propia. De todo lo anterior, tan del día a día, ser indígena o afro da un mensaje que autoriza a profundizar la exclusión y descalificación a las niñas que se ven diferentes. Está claro que somos distintas. Sin embargo, distinto no es ser menos valioso. ¿Qué violencias afectan a las niñas y qué podemos hacer todas y todos para resolver este problema? Soy de Tenerife y soy de la ciudad de Cali. Para mí, las niñas son más afectadas con la violencia sexual y psicológica, ya que lo sexual, porque hemos visto muchos casos de niñas violadas, y psicológica, porque los abusadores las atacan psicológicamente, amenazándolas, y para mí, para que esto no vuelva a ocurrir, la cura es la comunicación. Para que tengan confianza con sus seres queridos y demanden y cuenten lo que les está pasando. Hola, buenas tardes. Yo creo que a la niña lo que le afecta es que les toquen sus partes íntimas, que abusen sexualmente de ellas y que las maltraten. Y para resolver el problema, pues tocaría que nadie nos toque nuestras partes íntimas, que nos cuidemos, que estemos al lado de un adulto, si estamos en un lugar que no conocemos, y que nos cuiden y nos protejan y que nunca nos lastimen ni nos toquen nuestras partes íntimas. Hoy en día hay mucho maltrato hacia las niñas en cuanto al maltrato físico, maltrato emocional, que muchas veces muchos padres, abuelos, tíos abusan de ellas, no dejan que la inocencia de la niña se reproduzca como tiene que ser, sino que cortan las ganas de querer vivir, las ganas de querer salir adelante, porque las niñas crecen con un trauma. Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel Resumina y tengo 9 años y estudio en la Fundación Secucol. Entonces, las violencias pueden ser, digamos, como, digamos, por ejemplo, maltrato físico, maltrato emocional. De la manera que podemos hacer de que nuestras niñas y niños no sufran más este tipo de violencias, es nosotros como padres debemos de cuidarlas, estar más pendiente de muchas cosas en nuestros hogares, en las partes donde salimos con nuestros hijos. Debemos de estar siempre ahí con ellos, orientándolos. Y nosotros como padres, pues en cuanto a al maltrato, pues hablar, si se presenta una situación en la casa, pues un poquito delicada, debemos hablar, debemos hacer entrar en razón de maneras que podamos dialogar, no siempre acudiendo al maltrato. Como les estaba explicando a mi mamá, sí, y también uno no puede abusar de las personas. ¿Qué violencias afectan a las niñas y qué podemos hacer todas y todos para resolver este problema? Mi nombre es Carol Emilsen Castro Sinisterra, afrocolombiana, adolescente. Curso el 9.º grado de básica. Soy delegada de la Fundación Creciendo Unidos, FCU. De FCU, allí estamos fortaleciendo las nuevas culturas de infancia desde el enfoque de derechos y la perspectiva de género, con el propósito de ser cada vez más niños, niñas y adolescentes desde sus diferentes lugares, fortaleciendo espacios amplios y horizontales. En el espacio educativo, al parecer, estamos bien, las niñas. Ya hay cobertura suficiente y las niñas podemos ingresar al sistema educativo sin problema. Sin embargo, somos las que más faltamos a clases, porque cuando no hay un adulto, debemos asumir el cuidado de los más pequeños o los adultos mayores, o simplemente no hay quien nos acompañe en el recorrido, que es casi siempre de alto riesgo por inseguridad y la salida fácil. No vayas a estudiar y luego te pones al día. Buenos días, mi nombre es Yulexi Nazaret. ¿Qué violencia afecta a las niñas? En estos momentos hay diversas formas de violentarnos, pero empecemos por casa. En ocasiones, la violencia contra nosotras, las niñas, empieza por los maltratos en el hogar. Uno de ellos es la forma en que nos puede hablar. Se le podría decir el maltrato verbal, o en el peor de los casos, físicos, pero ahora las niñas somos muy vulnerables a la violencia que vemos en la sociedad actual. Podemos ver al diario en las noticias niñas que son raptadas, abusadas, torturadas y asesinadas. Y no solo las niñas, que pueden todo esto, también los niños. ¿Qué podemos hacer para resolver? Pienso que deberíamos empezar por una buena comunicación en casa, darle la confianza a sus hijos para que les cuente si están pasando por alguna violencia. No dejar a las niñas solas por ningún motivo. Fomentar charlas y formas de apoyo sobre el tema. Acuérdate de Día Internacional de la Niña. Las niñas tienen derecho a ir a la escuela, jugar con lo que ellas quieran, con carritos, videojuegos o naves espaciales. Interesarse en la ciencia, tecnología y matemáticas. Expresar su opinión. Subirse a los árboles, brincar, correr y ensuciarse jugando. Vestirse como quieran, pantalones, playeras, gorras o con lo que se sientan cómodas. Practicar el deporte que más les guste. Soñar con ser astronautas, científicas, escritoras, fotógrafas o presidentas. Es importante reconocer los derechos de las niñas y lograr que tengan una vida segura y feliz. Ya estamos ahora en el tema central de esta radio, en el marco del Día de las Niñas. Acabamos de escuchar los importantes aportes y voces que nos mandaron otras compañeras de otros territorios que no están presentes. Escuchamos las voces de niñas desde Bogotá, de unas compañeras desde La Guajira, de chicas de acá de la comuna que también quieren aportar al tema de la radio del día de hoy. Bueno, y también antes de seguir, les queremos mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, la gente que nos está mandando saludos en Facebook, nos están diciendo qué chévere, que entonces, bueno, esta radio la hacemos especialmente para todas las personas que están ahí escuchándonos, que están siguiendo en las redes sociales, y recordarles pues que siempre tenemos nuestra radio comunitaria cada semana para que la puedan compartir, la puedan seguir escuchando. Entonces, volviendo al tema, tenemos dos preguntas que son una la idea pues que nos deja poder conversar, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿qué violencias afectan a las niñas? Va a pasar que ahorita nos vamos a preguntar, hace rato venimos preguntándonos esto, conversando, entonces lo vamos a ir, vamos a pasar micrófonos para que todos y todas puedan decir como qué piensan alrededor de esa pregunta, ¿vale? La violencia es cuando nuestros padres pelean al frente de nosotros, de nosotras. La violencia es cuando nuestros padres pelean al frente de nosotras. Maltrato es la violencia, piropos ofensivos a las niñas, el machismo, el abuso en el hogar hacia nosotras. Bueno, ante todas esas problemáticas, buscamos la transformación de este mundo, una sociedad donde las niñas, y también los chicos, pero donde las niñas puedan crecer libres y sin miedo, como niñas plenas, como niñas felices, como niñas con derechos. Y en ese ejercicio, en esa transformación, todos y todas somos parte de ese cambio. Por eso es que nos estábamos preguntando, ante todo este panorama de violencia, de vulneraciones contra las niñas, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer todas nosotras, pero también los compañeros que viven con nosotras, los hombres, nuestros padres, amigos, hermanos, nuestras madres y nosotras mismas, para que estas violencias cambien? Sentarnos a nuestros padres para decirles consejos. ¿Es la segunda pregunta? En este caso yo digo que es que hay que dar ejemplo y decir no más y no estar en silencio, porque ya que por sí muchas han callado y eso así no se puede quedar. Entonces todas tienen que levantar su voz. Pues esa es mi opinión. El mensaje de esta mesa para toda la sociedad que nos escucha es que las niñas tenemos voz, ¿cierto? Y las niñas tenemos voz y que nunca podemos pensar un futuro sin ustedes y sin nosotras. Nos queda también como en la cabecita todo lo que ustedes están diciendo a propósito del tema y cosas que normalmente uno no habla, ¿verdad? Entonces, el espacio de la radio que hemos podido tener hoy es justamente como para poderles escuchar también y escucharle en la claridad con lo que han dicho. Creo que es un mensaje para todas las personas que nos están siguiendo en este momento, para toda la gente que está ahí pegadita, conectadita de Facebook. Y hombre, sería como que nuevamente, ¿no? Decimos, no estamos solas, incluso, ¿no? Para eso, para poder denunciar, para poder saber qué está pasando, un poco como la compañera ahorita estaba diciendo, hay que empezar como a afinar el ojo, ¿cierto? Para ver cómo nos miran, cómo nos hablan, ¿sí? Y de esa manera, pues entonces detectamos violencias antes de que ocurran, ¿sí? Y nos ponemos así muy alertas y muy pendientes de todo lo que pueda pasar. Entonces, les preguntaría a nuestras compañeras y también al compañero John, si alguna quisiera mandar un último mensaje a todas las niñas y la gente que nos escucha en el marco de esta radio especial del Día de la Niña. ¿Alguna quisiera mandar un mensaje? Vamos a ver. Pues yo quisiera mandarle ese mensaje a todas esas niñas a no guardar más silencio y hablar así sea por su propia voz y no dejar que ninguno ni ninguna les impida hablar, ya que ellas tienen su propia voz y su propio derecho. Y aunque si están acostadas, ustedes creen que no los pueden hacer, también en el Face pueden mandar su apoyo. Yo creo que los profesores también van a estar alertas a los comentarios, si a ver si se les puede ayudar en algo o algo parecido. Y a todas las niñas, les mando un mensaje que se cuiden mucho. Y yo les digo a todas las niñas del país que no se queden calladas y lo dicen. Yo les digo que si se sienten incómodas, se lo cuenten a la persona con la que tengan más confianza. Y siempre acuérdense que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y a nosotros. Yo no soy niña, pero entiendo cómo se pueden sentir algunas frente a alguna violencia que las afecte. Yo les doy todo mi apoyo moral a cualquiera que sufra de alguna violencia y espero y sé que su fútbol hace lo mismo frente a toda la violencia que hay en las niñas. Por eso estamos hablando de ese tema hoy. Somos el aliento que aúlla la sombra. Vos, yo, somos el aliento que aúlla, que aúlla. Que aúlla, que aúlla. Derecho de nacimiento es una canción de la cantautora Natalia de la Forcade. La historia de esta canción nace cuando ella se une al movimiento Yo Soy 132 durante las elecciones federales en México, rechazando la imposición mediática de del candidato y posterior ganador Enrique Peña Nieto. Con apoyo a este movimiento llamado Primavera Mexicana, compuso la canción Un Derecho de Nacimiento, que luego grabó con muchos artistas de talla internacional. Porque esta canción suena en su fútbol. Yo opino que su fútbol ha replicado muy bien lo que dice esta canción. Siento que su fútbol está influyendo, la canción influye en su fútbol mucho, porque define en pocas palabras su fútbol. Ya. Crear un canto para el cielo respetar. Bueno, en este momento nos encontramos en una pausa técnica de bienestar de las niñas y los niños. Entonces, mientras los chicos y las chicas disfrutan una deliciosa ensalada de frutas hecha por la Proferosa Francia, vamos a leer algunos de los comentarios, Francia, algunos de los comentarios que nos han llegado durante esta emisión. Y para que sepan de dónde nos están sintonizando. Desde Cali, el barrio Nueva Tequendama, Jairo Roa nos manda muchos saludos. También Yamilet Segura, desde el Valle de Aburrá, en Medellín, nos estuvo escuchando, diciendo felicitaciones y gracias a Secucol por este episodio tan especial. Que vivan las voces y los sueños de las niñas. No estamos solas. Cuando hablábamos de los derechos, Yamilet nos decía que era importante estar informadas para exigir nuestros derechos y decidir sobre nuestros cuerpos. Nuestra queridísima compañera Julieta Aguirre también nos manda saludos y nos dice que la indiferencia es muy peligrosa para las niñas. Es importante que las tengan en cuenta y siempre tener en cuenta sus opiniones. Y nos manda muchos, muchos, muchos saludos también doña Julieta. Bueno, aquí siguiendo con los comentarios, también está Andrea Ordóñez, que nos está alentando también para que puedan decir, denunciar, cuando se sientan mal, cuando se sientan, nuevamente repito lo de las miradas extrañas, hay que verlo también, como todo eso que empieza uno a sentir como que no la tranquiliza, no está bien, entonces algo pasa, ¿no? Entonces hay que preguntárselo y entonces aquí nos dicen eso, vea. Por acá también está doña Nuri desde Salón Azul, con Miguelito que está conectado, a Julieta Aguirre Vázquez también está por allí, Joana Truque, a Olmedo. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que continúan esta transmisión y que seguramente son los fieles oyentes de esta radio. No estamos solas y nos tenemos a nosotras y nosotros. Don Javier, ¿y tus hijos? Lo dejé con la abuela, lo está cuidando. ¿Y por qué? Necesitaba tomar aire. ¿Qué pasó? Pues esos niños están muy cansones, son muy enérgicos. Ay, los suyos, don Jacinto. Aquí creciendo, ando con ellos de arriba para abajo toda la tarde. ¿Qué pasa, vecinos? ¿Por qué esas caras? Aquí cuidando a los muchachos, ¿y los tuyos? Están en Secucol, en la casa taller. Ahora me voy a jugar fútbol y todo. Hablamos. Casa Taller Secucol, un espacio cultural para niños, niños y jóvenes. Ven a nuestros talleres. Estampado, ven a estampar tu camiseta. Percusión. Agricultura. Circo. Parkour. Zancos. Comunicaciones. ¡Te esperamos! Listo. Bueno, en este momentico entonces ya nos vamos también a presentarles a una persona que ha venido como construyéndose aquí en la Fundación, en Secucol, desde hace mucho tiempo, un estudiante también nuestro aquí de nuestra organización, y por ahí nos quiso mandar unos audios que está explorando el mundo de la cantada. Entonces, bueno, ahí les presentamos a Juan Carlos. Les vamos a presentar exclusivo, es una vida exclusiva, esto no ha sonado en ningún otro lado más, solamente en esta radio. Entonces tenemos la exclusiva ahí con Pino, que va a tirarse sus rimas, hay unas rimas ahí medio rapera, medio reggaetonera. Bueno, se llama Juan Carlos Pino, ahí lo tenemos. JN 23. Cada vez que se juntan tienen un pan, son ellas que traen el color del mundo, son ellas quienes delatan, no deben no callar, y por eso tienen esa razón de construir un sueño diferente, en que su voz llega a toda una nación, a que sin una nos herimos, que todas somos valientes, que el miedo no nos mate, pero somos quienes vamos a resistir hasta el fin, cuando vas a tener en cuenta y comprender que a las niñas se respetan. Cuando vas a tener en cuenta y comprender que a las niñas se respetan, como niñas, mujeres, gritamos a son de un cununo. No más, ya basta con un golpe, no nos matan, no nos callan, pero seguimos adelante sin importar la circunstancia. Vamos a caer, no más silencio, no miramos atrás, miramos hacia adelante, cosechando nuestros pasos, donde nuestros derechos florecen, nuestra cuestión de ser presentes solo una vez. Si notó una vez, es comienzo de una historia, si creen que solo es por tener una prenda, nos hacen a un lado, nos hacen más débil, no. Nosotras también tenemos derecho a que seamos escuchadas en esa realidad que está sucediendo en este mundo lleno de injusticia. JN, el 23. En el espacio del cuento tendremos una bella historia de Ana María Machado. El cuento se llama Niña Bonita y habla de una niña afrodescendiente y de un conejo que admira su negrura. Había una vez, en un hermoso pueblo a la orilla del mar, una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes.

Seguimos tejiendo memoria, tejiendo cercanías por medio de la palabra y rompiendo distancias, porque juntando nuestras voces hacemos comunidad. Esta radio fue muy especial para todas nosotras y nosotros. Queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las niñas y niños que participaron en este tema tan importante, por ser una voz en favor de los derechos y una vida más digna y libre de violencias, para las niñas de nuestros territorios y de todo el mundo, porque las niñas contamos. Continuamos muy atenta y muy atento a nuestras redes sociales para conocer cuál va a ser la pregunta del tema de la próxima radio y anímate a participar. Desde Secucol en la ladera de Cali, les mandamos un saludo de esperanza, fuerza y solidaridad y recuerden que no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotras y nosotros. ¡Chao! Bueno, ya para cerrar esta radio tan bonita en vivo que hemos hecho hoy, le vamos a pasar el micrófono a las personas que quieran mandarle un saludo a la mamá, al papá, al tío, la abuela, la amiga del barrio. Entonces no sé quién quiera mandar un saludo. Le quiero mandar un saludo a todos los... Le quiero mandar un saludo a todas las personas que están aquí atentas en la radio y cuídense y no salgan de su casa. Les quiero mandar un saludo a los que están viendo el en vivo y en especial a mi mamá y a mi papá y a mi hermano. Le quiero enviar un saludo a todas las niñas que nos escuchan en la radio, a las mamás y a mi papá y a mi mamá. Les quiero mandar un saludo muy especial a todas esas niñas, que no se queden calladas, por favor. Vuelvo y repito, yo quiero que aquí no haya derecho al silencio, sino hablar. Y un saludo muy especial a José Arango, que me está viendo en vivo. Yo les mando saludos en especial a mi mamá y a mi papá, a mis hermanos y a los que están en vivo. Le mando un saludo especial a todos los que nos están viendo en vivo, nos están viendo en la transmisión, y a mi papá y a mi hermano. No estamos solas si nos tenemos a nosotras. Correspondencia radial comunitaria, porque el aislamiento social no nos separa. Voces de los niños y las niñas. No estamos solos si nos tenemos a nosotros. Correspondencia radial comunitaria. Fundación Secucol, Centro Cultural Comunitario Las Colinas, Ladera de Cali. Y recuerda, no estamos solas ni solos, si nos tenemos a nosotros y a nosotras.